Soy tu padre. I'd buy that for a dollar. Your move. Soy tu padre. Groovy. I am serious. Now don't call me Shirley. Sancho. You're not even supposed to be here today. Soy tu padre. Soy. Tres empanadas que le sobraron de ayer. To do the buying. Soy tu padre. Arrepentí y la puta madre que te parió. Sancho. Miranda. Yeah, baby. You telling me you built a time machine out of a DeLorean? Pretzels are making me thirsty. Soy tu padre. The smallest violin playing just for the waitress. Soy tu padre. La puta que vale la pena estar vivo. Y volvimos a ser tres. Y volvimos a pisarnos. Falta el té y es el té para tres. ¡Ulala! ¿Cómo les va, amigos? Esto es Soy tu padre, el programa número 18 de este el culo ciclo cabrón. Genial. Que hemos dado a llamar Soy tu padre, justamente, valga la redundancia. ¿Qué te pasó, Gustavo Sala, que nos dejaste solitos el domingo? No nos dejó solos, che, que habló él, habló el boludo de Amílcar. El domingo tuve que ir a hacer algunas actividades a la ciudad de Mar del Plata, ciudad que me alumbró, que me vio nacer, en la que atravesé la mayoría de mi vida. Así que uno cada tanto vuelve a su ciudad natal. Así que bueno, es un descanso. Los escuché desde la ciudad de Mar del Plata, un gran programa, ya se los dije, así que aquí estamos otra vez en esta emisora de índole mundial. Programa polémico, ¿viste? El domingo pasado, que hablamos de los 90. No sé si tanto, pero por lo menos hubo algunas cosas en contra, porque siempre me parece que en la mayoría de los casos se habla a favor de las décadas. ¿Sí? Me parece que cuando se hacen revisiones de los 70, los 80, no sé si se habla necesariamente mal o se las... se pone en juego las contradicciones. Simplemente se nombran cosas y chao. Bueno, acá nombramos accidentes noventosos como el menemismo. Más en contra de eso no podés hablar, ¿no? Pero de eso es muy fácil caerle. Sí, bueno, está bien. Más difícil es caerle al Pearl Jam. Sí, pero caerle al Pearl Jam no tiene tanta gracia como... Ni es tan sufrido como caerle... Bueno, Pearl Jam sacó mejores discos que Menem. Sí. Ojo, no sé, no hay sé. Hay una banda... ¿Conocen la banda Menem? No la conozco. Ah, la voy a traer un día. Yo sé que grabó con Charlie García, lo único. Hay una banda por ahí dando vueltas que... Muy ¿Los genial. Vas a traer a todos acá? No seas así. No, voy a traer un par de cancioncitas. Dura un minuto cada una, así que... ¿Y qué estilo hacen? Como una especie de hardcore... No, como un dos minutos, pero ingenioso. Ingenioso. Sí. Okay. Dos minutos de anillaco. Sí, me gusta. Como señoras, señores. Señoras. ¿Te gusta mucho decir señores y señores? Sí, ¿no? Me encanta. A señores mí me gustaba y señores. El programa de televisión, señores y señores, ¿te acordás? Con Gustavo Garzón y Mercedes Morán. No lo veía. ¿Qué era eso? Señoras y señores, cuando no estaba tan de moda la tira televisiva para adultos. Ajá. Antes, no sé si sería de Polka, pero digamos, serían primeros años 2000. ¿Y que eran conductores de radio? No, de televisión. No, eran, digamos, donde los protagonistas eran personas de casi 40 años. Ajá. Y la problemática emotiva, romántica y de diferentes tipos de estos personajes. Para mí fue un hallazgo y que no trascendió, la historia no le hizo justicia como correspondía. Tan nuevo es, señores y señores, desde los 2000. Señoras y señores, seguramente algún oyente hará... algún tipo de recordatorio. Hablando de programas a los que no se les hizo justicia, ¿sabes qué? Me acuerdo un programa de Chimentos que se llamaba Graciela y Andrés, que lo conducía Graciela Alfano. Me imagino. Y Andrés Percivale, no Perciavale. Y me acuerdo que yo iba al secundario, estaba terminando el secundario, principios de los 90, y me acuerdo que el chiste es, en vez de decir gracias, a uno le decía Graciela y Andrés. Era como una estupidez que se había establecido en su Me momento. Gusta mucho, es más, me gusta muchísimo el tipo, por ejemplo, que te dice Graciela en vez de gracias o... Claro. ¿Cómo andás? Y shopping. Y Boston. Y Jostic. Ah, sí. Esa gente me parece y admirable Johnny. Y para darle besos en las bolas. Mira. Me encanta. Ok. Te está mirando como que... Bueno. Está bien, hay... Por ejemplo, pregúntame algo. ¿Cómo andas, Pablo? Viento y Bosta. Excelente. Y Boston. Y John Stur, que es una casa de cambio de Mar del Plata. No, y después está el Más Madera, ¿no? Ese no me gusta. Bueno, por eso, pero los tres sí te gustan. Sí, porque mamadera es una frase sola que no tiene una relación con Una eso, palabra. En vez de decir madre o mamacita, o no, mamacita no, porque tiene una connotación. Tengo para aportar, hablando de palabras sueltas y tonterías así, a tu sección de palabras que no te gustan. Tengo una nueva con ese sentido. Yo tengo un par, ¿eh? ¿Qué sección era? No me acuerdo cómo se llamaba la sección. No, no, hoy hay una nueva que se llama así: Cosas que vi en La Plata en materia de establecimientos gastronómicos que tienen particularidades extrañas. ¿Cómo se llama? Repetime. Cosas que vi en la ciudad de La Plata en materia de establecimientos gastronómicos que tienen particularidades extrañas. Un restaurante que ahora voy a revisar, pero no me acuerdo el nombre. Un gran restaurante en el que sí. comí con amigos el día de ayer a la noche, sábado. Ajá. En la ciudad de La Plata. Un gran lugar, así como emblemático de La Plata. Tiene como particularidad... te invitan permanentemente con maní. Y la cáscara de maní te invitan a tirarla en el piso. Ajá. Eso es muy español. Entonces vos vas caminando hacia el baño, por ejemplo, y vas pisando crack, crack, crack. Todo el piso está lleno de cáscara de maní. Sabes que en España, en muchos lugares, no sé si en las capitales, no sé si en Madrid o Barcelona, supongo que sí, pero en general, en las afueras, esto yo lo viví en Galicia, lo viví en Andalucía, o sea, en el sur y en el norte, en los bares de pueblos, y no tan pueblos, no solo tirás las cáscaras de maní, sino tirás todo al piso. Las servilletas, todo lo que se te ocurra, todo lo que sobre y que es basura, el tipo que... todo al piso. Colillas de cigarrillos cuando se podía fumar. Colifas del Borda. Claro, y todo eso en un momento, tipo el after mozo, office, sí. Es un basurero, un basural. Y cada tanto pasa algún encargado o mozo que limpia todo para permitir que vos tengas todo limpio para volver a tirar en lugar un poco más descubierto. Pero los bares son un asco. Sí, en España, a mí me costó general. Un poco porque, digamos, uno está acostumbrado a hacer ese tipo de basura sobre la mesa. Y me decían, no, pero tíralo, se puede. Justamente es el chiste del lugar. Así que en un momento me se veía y entré a tirar a lo bestia. Solamente abría los maníes, los descascaraba para tirar la cáscara al piso. Porque y no me te imaginaba, gustan maníes, así que era solo. No, pero me imaginaba que, por ejemplo, en Buenos Aires hubiera este tipo de restaurantes, o las pizzerías, Guerrín. No sé, el Palacio de la Pizza, que cada una te invite o te permita tirar algo al piso. Una cosa. No sé, por ejemplo, en esta pizzería se pueden tirar abortos al piso. Sí. Y vos vas esquivando y vas pisando abortos y te resbalás. O que se puedan tirar, no sé, enfermedades venéreas. Por el piso. Es un poco más difícil. Se pueda cagar, por ejemplo. Vos podés cagar en el piso. No pasa nada. Es parte de la... El culto al... Te la estaría debiendo, ¿eh? Yo no entraría nunca. Sí. Yo voy a comer ya. Un lugar que puedes cagar en el piso, espectacular. ¿Y qué pedís ahí? Una mozzarella hermosa y todo el... Bueno. Y hay tipos que pasan permanentemente tirando clay. Y decís, vamos para el fondo que está más chirlo, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Bueno, solamente quería decir eso, nada más. Me puedo ir. Con eso es mucho. Un asco esto. Andá y que venga y señores. Algún me así encanta, me dijo otra vez, señores y señores. Quiero un programa. Termina tu frase, andá y... Ah, no sé, digo, bueno. Señoras y señores, esto es Soy Tu Padre. Las vías de comunicación para comunicarse de manera comunicacional con nosotros son las siguientes: vía mail, soyturradio@gmail.com. Que nadie manda un puto mail, así que no sé para qué las digo, pero bueno. Ya van a mandar. Sí, confía en ellos. Ellos lo mandarán. Twitter, simplemente @somostupadre es nuestra dirección en Twitter. Y si no, enciclopradio.com.ar tienen la mensajería instantánea donde pueden dejar sus mensajes y decirnos las cosas que quieran. Mientras más íntimas, mejor. ¿Hoy qué tenemos? ¿Qué trajeron? Bueno, en mi caso voy a hacer una recomendación muy, muy importante. No les voy a decir qué, pero sí. Solamente les digo que es una recomendación relevantísima. Un recomendado, sí. Decís. Muy bien. Yo tengo un planteíto, que lo hablamos un poco fuera de aire. Sí, me gusta. ¿Te gustó eso que te dije? Me gustó sobre todo la palabra planteíto. Sí, a ver, ¿cómo lo podemos resumir? Para que sea directo y no hablemos de esto ahora y lo hagamos después. Es qué consecuencia traes o qué... ¿Qué plantea la cuestión de estar leyendo, mirando, escuchando cosas que no pertenecen al presente absoluto, sino que en algún momento fueron algo importante y que hoy ya no son relevantes quizás? ¿Qué pasa si escuchás, el llamado llegás tarde a algo, ¿no? Más allá del gesto snob de llegar antes o no, sino nos olvidamos de esa superficialidad y vamos a lo concreto. Estás viendo determinada serie, por leyendo ejemplo, determinado libro en un momento en el que ese libro no es relevante o esa serie o esa película o ese disco. Ver, ¿qué provoca yo te digo eso? Un ejemplo, lo mismo. Te digo no un ejemplo. Ver X-Files hoy. Claro, es, ese ejemplo es perfecto. Después lo vamos a tratar con más profundidad. Igual tenés dos ejemplos. No, yo traje dos ejemplos, sí, porque yo estoy metido en dos cosas. Vamos, epa. Sí. Pero después hablamos de tus ejemplos. Yo también quiero que hablemos y pensemos un poco en cómo los programas de tinte religioso están copando la televisión programa por programa. Sí, están creptando desde abajo y se está transformando en una cuestión complicada. Después vamos a hablar también de otras cuestiones como... Vuelve el popó del pop. Vuelve el hoy más cosas. Audaz que nunca. Más audaz que nunca. Más audaz que nunca. Epa, bueno, prepárense. No, no digas nada. No, no digas nada. Por supuesto. Dejaste una pausa para ahí. Para que la gente quede prendida a su PC. Tu pausa de recién fue parecida a la pausa que le hiciste al mozo con el helado. Exactamente. Quiero dulce de leche. Te dejó pagando de una manera hermosa. No, se quedaron los dos mirando. Perdón. Sí. Yo quiero contarlo. Carajo. El mozo, habitualmente, cuando uno. Quizás la mala formación de uno como. Partener del mozo, como consumidor que se sienta en la mesa, y helado de qué gusto tenés, tal, tal y tal. En este caso no estuvo la pregunta y Gustavo dijo, bueno, quiero helado. Sí, le dijo el mozo. Dulce de leche. Y le hizo el gestito de, a ver, tirame los gustos. Dame más. Y el chabón lo miraba serio. Se quedaron los dos mirándose uno al otro y ninguno de los dos cedía. Pero perdón, si vos, el mozo que es el encargado de ofrecerte posibilidades, decirte qué tiene, él es el que sabe. No, pero vino un momento mucho mejor. La coronación es mejor. Porque cualquiera diría, bueno, el mozo se está haciendo el canchero y tirame el helado que quiera, negro, que yo te lo doy. Y vos le tiraste crema americana y el tipo dijo, no, esa no tengo. No, pero hubo una mejor. Le dijo, y este le decía como el gesto, y el chabón lo miraba serio y le dice, ¿gusto? Y no sé, vainilla, si le di chocolate, como diciendo, lo es obvio, boludo. ¿Qué? Como que lo apuró así. Dijo, ¿crema americana? No. Entonces, fue al revés. Primero la crema americana y después... Ahí para mí gané yo el duelo. Para mí ganaste vos el duelo. Yo creo que te hiciste ser simpático en un día donde había mucha gente y el chabón estaba muy atareado. Sí, no es mi problema. Está bien, tampoco era del duelo, ¿no? Bueno, no era un problema en definitiva. No creo que haya sido el problema de nadie. Sea como sea, empezamos esta... Voy a arrancar con una canción de una banda que me perdí. Digo que me perdí porque estuvo tocando acá hace muy poco. Creo que tocó el fin de semana pasado, y si no el anterior, hace muy poco. Se llama Midnight Juggernaut, tiene un par de discos en su haber. El nuevo se llama Uncanny Valley, salió recién, hace muy poquito, y lo vino a presentar a la Argentina. Tocó en Niceto, si no me equivoco. Parece que estuvo muy bueno. Yo no sé por qué no fui. La verdad, así como esas bandas que pasan de lado, que decís, si no, no me voy a perder nada. Si habrá sido comer helado por ahí. Estaría bien ir, pero no fui y me la perdí. Y me puse a escuchar el disco con atención y de verdad que me perdí algo interesante. Feo cuando pasa eso. Sí, vamos a pasar como el tema destacado de ese disco que se llama Ballad of the War Machine. Está el video dando vueltas por ahí, es muy gracioso. Escuchamos entonces a Midnight Juggernaut haciendo Ballad of the War Machine. Yeah. get stuck in the middle. I can't see your love. I don't know your love. When I walk through the earth, I get stuck in the middle. I can't see your love. I don't know your love. El loco de Steve Mason, quien estaba al frente de Beta Band, esta vez con King Biscuit Time haciendo I Walk the Earth. Te tengo que decir algo, aunque te cueste creerlo, y pareja que tenga tu misma edad, soy tu padre. ¿En serio? Oh, no. Eso está dicho al revés, como los Beatles. ¡Soy tu padre! Y lo que viene ahora es una de las cosas prometidas. El popó del pop en la voz del señor Gustavo Sala. Gracias, Rubén Orlando. Efectivamente, en esta sección analizamos, reivindicamos, polemizamos y ponemos un poco de luz sobre cuestiones que son lo peor de la música del rock, del clichés, pop. ¿Son clichés o directamente lo peor? ¿Lugares comunes? Las dos cosas a la vez. Mira. Me gustó la palabra clichés, pero más me gusta la palabra chiclés. Ahí está, son chicles, ¿no? Del pop. Chicles del pop. Los Adams, los locos chiclets Adams. ¿Se acuerdan de las cajitas viejas de los Adams? Qué lindo. Me acuerdo la propaganda que hacían como una especie de percusión, claro. Sí, es que servía para hacer percusión. Yo llegué a grabar percusión. Y también para hacer como una especie de flauta. Soplando de una manera lograbas un sonido. Claro, lograbas como un sonido... El sonido del alce caliente. Eso. ¿Cuántos chicles Adams había que comer? Porque uno para solo... mí entraban 10. No, no, pero por vez. No, yo siempre da dos. Más me parecía excesivo. ¿Qué? ¿Hay una regla al respecto? No, la pregunta, que ¿vos siempre... cuántos comías? Claro. Y cinco. No, a la vez. ¿Cinco a la vez te metías? Sí. ¿En serio? Sí. Siempre fuiste un poco exagerado, ¿eh? Ahora, me estoy acordando. Cinco a la vez, boludo. ¿No existen malos de mentol? No sé, porque es un tema que la continuidad, la actualidad de los chiclets Adams no la tengo muy clara, la verdad. Siguen existiendo los chiclets ¿Sí? Adams. Sí, los de mentol. No claro. sé, siguen existiendo. Es verdad. Se vende la cajita, yo no la veo. Yo sé que están los locos Adams con Gabriel Goy y Julieta Díaz, pero no sé si son chicles o son actores. No sé si en algunos casos se estirarán como chicles. Sí, ahora estoy tengo que ir a comprar eso. Mirá, no lo sé. Si pero no nos vayamos dale, de te tema bancamos, porque. Espera. Sí. Espera que vaya. Ah, dale. ¿Vas ahora? Para, apago todo y vamos. Bien, vamos. Bueno, efectivamente, tráeme un ragamuffin de menta. El popó del pop de hoy dice lo siguiente: el tipo del público en un recital de rock que se sube al escenario y le agarra el micrófono al cantante siempre es un pelotudo. Sí, en cualquier caso. Sí, bueno, hoy trajiste una muy fácil. A ver. No se trata de dificultad. Esto no se puede discutir. Sí, se podrá. Hay que bajarlo a naranjazos. Capaz que algún boludo que está del otro lado que se siente agraviado puede un poco refutar o justificar. A ver, decilo de nuevo. ¿Cómo es la máxima? El tipo del público que se sube al escenario. Puto, un saludo. Pará, un saludo a todos, vieja. Rock and roll, aguante. Eso no, porque eso hasta tendría más justificación. El tipo que quiere casi colaborar. Cantar. O que piensa que su participación es creativa y que complementa al cantante. Hay algo que colabora con esa pelotudez, que es a veces el cantante de turno, de la banda de turno, le da el micrófono, se lo deja y le permite cantar una parte de la canción y es insoportable. Y hay una cosa peor. Peor es cuando hacen subir a la gente. Eso es una cosa, hay una cosa peor que lo que dice Javier, que es lamentable en sí misma, sino que a veces la gente festeja a este pelotudo. Sí. Como si fuera una especie de mascota de tonto inofensivo del que a veces no solo personaje... festeja a ese pelotudo, sino que condena y abuchea a el patoa que está siempre ahí, que lo agarra y se lo lleva, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, esto sucedió en el día de ayer en La Plata, en el local Pura Vida, viendo bueno, a... Bueno, pero es distinto. ¿Es distinto qué? Hay que ver el contexto. No, bueno, el contexto lo vi yo. Seguro que ese que se subió es amigo de todos los músicos. No me importa, pero bueno, puede ser amigo y un pelotudo igual y arruinar una canción, una gran canción de un gran show de Viva Elástico que la rompió anoche en Pura Vida y en un momento particularmente emotivo. Había este tipo, este personaje que estaba permanentemente arengando. Ya el tipo quería evidentemente sobresalir de el público, que siempre necesariamente al ser público eso te pone en un estado pasivo de recibir la música que te Pura da. Pura Vida es un ecosistema aparte. Bueno, el tipo se subió y un poco como vos decís, el cantante de Viva Elástico le daba lugar, pues bueno, le dejamos que cante un cachito y se va con. Creo que es un guiño entre la banda y ese muchacho que debe ser conocido de todos. Yo te digo, los mejores shows de los 107 Faunos que vi, o grandes shows, eran donde 2, 3, 4 o 17 muñecos del público se subían todos a cantar. No me gusta que eso suceda. En esos shows, yo lo banqué. Me parecía que era parte del show. Para mí el cantante tiene miedo de quedar como un facho y un mala onda y en echar al tipo que los ama y los va a ver y pagó la entrada y los quiere. Puede ser. Y el pagar una entrada te da la oportunidad de mirar el show, pero no de subir. Yo pensé que te referías a vas a ver una banda grande, no sé, un Divididos, y sube un muñeco a cantar. A cualquier banda. Puede ser Dios, puede ser Daft Punk, que se sube un tipo y se ponga un casco de la moto. Eso me gusta, Y se quiere hacer pasar por un Daft Punk. Y somos tres. Mirá, ahora. Yo vi algo, la primera vez que vino U2, que tocó en River, pasó algo muy gracioso. No sé a quién se le ocurrió, y yo lo festejé. ¿Te acordás que vino a presentar el disco Pop? Que estaba con esa cosa de la discoteca y el chabón tenía salía. Un limón gigante en la Un limón gigante. Y el boludo de Bono salía, no sé por qué cuestión. Más respeto con Bono. Sí, vestido como un boxeador. Salía con una capa y hacía como que boxeaba, como que hacía como el entrenamiento previo, el precalentamiento de una pelea de boxeo. Era Gatica el Bono. Claro, no Gatica algo el Bono. Así. Muy bien, muy bueno. Y me pusieron como una especie de enanito. O sea, había alguien muy, muy peticito. Que estaba en primera fila y salió vestido igual que Bono y le hacía como que le quería pelear. Y Bono estaba en plena performance previa cuando salía y se distraía viendo a este muñeco que le hacía burla desde abajo. Como el hombre rata, pero el hombre rata de Susana. No sé a quién se le ocurrió, pero me pareció muy bueno. Bueno, así que fue lo único desgraciado de un gran show de anoche, de una gran banda, por lo menos para mí, Viva Elástico, que está seguramente en su mejor momento. Así que bueno, este tipo de cosas creo que solamente hacen que los shows sean peores. Y los cantantes deberían tener los huevos de decirle, flaco, tómatela ya porque te recontra cago a sopapos en las axilas. Yo te pregunto, más allá de los sopapos en las axilas, ¿qué es un ástico? Un ástico es... ¿viste que está el onomástico? Sí. Bueno, el onomástico es... por ejemplo, vos sos Pablo, Pablito es tu onomástico. Ah, y elástico es Pablote. Pablote. Es cuando se exagera el nombre, cuando se agranda. Ah, ok. Javier es Javierote. Y vos serías Gustavote. Exacto. Ese sería mi ástico. Tu ástico. Muy bien. ¿Ves? Cualquier cosa, acá te estoy respondiendo. No, por supuesto. Yo por te pregunto porque sé que sos como el oráculo de Delfos. Por algo leí, ¿no? Mi lucha. Sí. Donde Adolf Hitler te solucionaba todos los problemas gramaticales y te un poco ponía en contexto de las dificultades que tu vida te iba a hacer tener en el futuro. ¿Y tus respuestas están basadas en lo que leíste o en el aprendizaje que tu vida ha llegado a sumar en lo que leí a la lectura? Solo en lo que leíste. Y, por supuesto, en ver a Topollillo a la noche en Canal 9. Eso debe haber sido todo un... ¿Con quién? ¿Con Berugo o con... Con Berugo y luego con la que salía con Tinelli. Claro, había una chica ahí también. Que era la mujer de Manuel Ortega o de otro Ortega. No. Una mina que era como carelinda y modelo. No recuerdo. Muy flaca, pero muy tetona, me parece. ¿No que estuvo era... también con Canela? Puede ser. Estuvo con muchos. El otro día, ¿con quién vimos unas fotos de Canela? Conmigo. Qué linda que era Canela. ¿Qué lo parió, boludo? Linda. Pero dolía lo sí, linda sí, que era. Sí, sí. No, eso dolía. Es mucho. Sí. Sí, sí, sí. Una belleza dolina, extrema. Dolina. La vimos hablando, ¿no? Contaba una anécdota, la vimos hablando. Claro, ¿sabes dónde? En Crónica pasó un especial sobre Furcios de la tele, pero exacto, de la década del 60. Exacto. Y aparecía ella con 25 años como mucho, menos. Una belleza, pero extrema, boludo. Sí, qué linda, sí, sí, qué sí, linda que era Canela. Me pasan como a Fantino que le manda un mensaje. A ver, a sí, ver. No te muestro quién, viste, sí, tapo con el dedo. Bueno, así. Bueno. Guillermina Valdés. No, pero no es Guillermina Valdés sí, la que estaba con... Esa fue con una... Topollillo. Sí, fue. No, boludo. O entonces fue con el otro. Con Guillermina el... Valdés es nueva. Bueno, Guillermina Valdés es una mujer que ya es veterana, pero lo que pasa tiene cara, ni tiene una enfermedad. Pero llegó a estar con el Topollillo. Topollillo. Con el Topollillo, no, con el otro. Años, con el otro, con el pingüino, el libro gordo de Petete. Pero eso es muy viejo, Guillermina. Con eso estuvo. Guillermina Valdés estuvo con Petete. Con Petete. Sí, haciendo esos micros donde le decía: hola, Petete, ¿qué tenés de nuevo ¿ustedes hoy? ¿Sabían? Las montañas son. ¿Sabían que ahí existe solamente un muñeco de Petete? ¿Que es el mismo desde las 60 hasta ahora? No creo, está todo embarrado. Está hecho mierda, pero es uno solo. Yo tuve la enorme suerte de hacerle una vez una entrevista a García Ferré. Sí. Al gran Manuel García Ferré, que falleció hace muy poco. Y no sé, en la charla no sé cómo derivó a Petete, entre otros coñemus del grosso Ferré. Y el tipo sacó, me sacó un Petete. ¡Epa! ¿Cómo es eso? ¿Sabes que estoy repetí pensando, la frase? Creo que esto ya lo hablamos, porque... No, al aire no, al aire no lo ni al aire. Porque hablamos de García Ferré. Sí, pero no contaste esta anécdota. No contaste. Bueno, y tenía ahí en una caja, muy bien cuidado... El Petete original, y me dice: este es el único muñeco que yo tuve de Petete, nunca ni lo renové, obviamente lo acondicioné de acuerdo al tiempo y demás. Lo fue refaccionando. Refaccionando para que no se derruine, pero es el mismo muñeco del comienzo de los 60, y siempre el que vimos en la tele era sí, exactamente me ese. Parece curioso que así sea, ¿eh? Y pero ¿por qué me va a mentir? Sí. Y aparte lo veía si estaba hecho mierda el muñeco. Es tenía más, como un sistema de aire, como una manguera que era, le permitía que haga que se mueva los ojitos y la boca y eso. Estaba buenísimo. Ese mismo muñeco se grababan acá para España. O sea, había dos o tres versiones de Petete, se hacían todas acá. Igual me gustó mucho y quiero rescatar la frase de que García Ferretti hizo un Petete. No, dije, me sacó un Petete. Claro, así como quiero, que me robó un Petete. No, sí, quiero... Bueno, no, está bien. ¿A quién no le robaron un Petete alguna vez? No pasa sé. La gente y dice, ¿te puedo robar un Petete, señor? Y si te lo dicen, no te lo roban. ¿Vas a poner el tema? ¿Qué es? Que te veo ¿quieres ir, a un temita? Sí, ¿ya? Pero quiero explicar qué es lo que vamos a escuchar. Chau, loco, se nos va un productor. Adiós, adiós. Uno de los seis productores que tiene este programa. ¿Sí? Nosotros hemos pasado acá varias veces, o por lo menos una de ellas, la banda Yuk. Qué lindo, me encanta. Una banda que nos encanta. A ustedes, porque yo escuché el disco y... Y te pareció una mierda. Acá lo pasamos y me lo festejaste vos. Bueno, acá lo festejaste. Cuando lo escuchas, después vamos a hablar de este tipo llevándose música. Te bardea y después te dice, che, qué bueno, ¿esto qué es? Y se lo lleva y te devuelve más. Peor. Me dice, esto es una mierda. Pero después viene con unas bandas pedorras nacionales y dice, esto es buenísimo. Vos sos un hijo de puta. Adelante. Ya vamos a hablar de eso, boludo. Y el otro día no sé con qué me viene. ¡Qué bueno que es el disco de tal! Y digo, hijo de puta, Yuk, esta banda que es una... Vos porque canta en español y te das cosor. Bueno, sarpullido. Pero no importa, ¿no? Sale, me puedes decir. Sale ese tema al aire, ¿eh? No importa, que salga, ¿no? Que a Pablo no le gustan las bandas que cantan en español. No es tan así, Capricho insostenible. No es tan así, es que no es tan así. Indefendible, pero bueno, sí. Muchas bandas que cantan en español no me gustan, eso sí, es una tremenda coincidencia. Por ejemplo, todas. Sí, casi todas. Él mató y listo, chao. La cuestión es que esta banda Yuk o Yak, la banda que a nosotros nos gusta, se separó. No, se fue el cantante. Se fue el cantante, en realidad, que era el compositor principal también, y la voz de la banda, de las voces de la banda, Daniel Blumberg. Pero anunciaron la semana pasada, hace dos o tres semanas, un poquito más. Anunciaron que parecía un chiste. Muy buen hipo al aire. Anunciaron que Daniel Blumberg se iba de Yak. Está buscando a Axel. De manera clara, ¿dónde está Axel? Lo encontró en esta nueva formación, esta nueva banda que se llama Hebronics. De ahí vamos a escuchar el temazo, por lo menos el mejor tema del nuevo disco esta nueva banda. Dudo que se llama un temazo. Viral. Mirá, el nombre con esto y después escuchamos una verga de las que le gustan a él. Sí. Arranca bien, después creo que se cae a pedazos. Follow it there. Cíclope Radio. Yendo es Ugly Casanova, viejo proyecto de Isaac Brock, el chaboncito de Modest Mouse, haciendo Things I Don't Remember, cosas que no me acuerdo. Un tema que siempre me hace acordar al videoclip en el que a un chinito le cagan en la cabeza. Debe ser un asco si eso, si es así. Sin embargo, es tan lindo el video, búscalo. Y le cagan Things en la cabeza. Things I Don't Remember, Ugly Casanova. Y te lo digo en inglés. I am your father. Te lo digo en italiano. Is tu tu padre. En latín. Is tu hijo del padre. En checo. I am your father. En francés. Es tu padre. Y por último, en iraní. Dister gato del puto. ¿Y las empanadas cuándo mierda vienen? Soy tu padre, soy. Y esta música dice que vamos a los mensajes que llegan a cicloperradio.com.ar, a arroba somos tu padre y a soyturadio@gmail.com. Que dice más o menos así. Por Twitter hace un rato, un Fernández nos decía que vuelve en agosto Mac Phantom con un show en Palermo, que hay que ir a verlo en un bar. ¿Vos decís? Vayan, después me cuentan, después me cuentan. ¡Soy, soy! Todo lo que tengo para decirte es que tenés una lagaña en los pechos. Es que tenés una lagaña en los pechos. Y cada vez que veo que tu ojete está abierto como una señal de luz, veo que mi papá está afeitándose en el baño de la abuela. Y dice: ¡Cállate, cállate, Rubén! ¡Siéntate, siéntate! Que llegamos tarde al estreno de Batman. Cállate la boca, Siéntate, Mirá cómo te pongo la bombacha para comerla luego. Y hay más mensajes. Chiwi dice: retornó mi trío favorito. Carne de Chancho dice: hola, ya los oigo. Se está haciendo costumbre, jajaja. Espero que no se tomen vacaciones. Y tómensela, jajaja, si se las merecen. Quizás sí se las merecen. Soy un pez, nos dice, la gente que busca participar continuamente en recitales con gritos, etcétera, siempre, dice, son pelotudos. Siempre. Todo el tiempo. Me peino la raya al medio aunque sea pelado. Es verdad. Hay gente pelada que se pinta la cabeza de pelo. Y cuando viene el sol le cae la gotera como un estúpido. Y nada más. Charles Barkley dice: ¿Cuál es el elástico de Agapito? ¿Qué es un elástico? Qué pregunta rara. Nos quedamos atrás por vivo. Elástico de Agapito. Hablemos con propiedad. Agapote. ¿Cuál es elástico? Agapote. Agapoto. Agapote. ¿Agapote? ¿Crees que soy sexy? Dice la batiseñal. Horacio Guaraní me dice a mí: Pablo, sos bastante gil. Gracias, Horacio. No, es así, y porque no me gusta la música en castellano, por eso lo dice Horacio. Ah. Y Ferguson dice: Gustavo, una vez en PM, o sea, Pink Moon, recomendaste un libro, Mi Niño o algo así, de Norma Editora. ¿Me podés dar otro dato, autor o el nombre correcto? El nombre correcto no, porque no me lo acuerdo. Pero un autor francés, se llama Mi Niño, efectivamente. Era de 2007 y era un autor francés que clonaba o que recuperaba un estilo de viejo, de vieja historieta de principios del siglo XX. Creo que era de Norma Editora, pero bueno, había salido finalista de los premios Angoulême de historieta francesa. Hay que revisar, hay que buscar, pero la verdad. Ahora lo buscamos. Mientras tanto. Sí. Cásate. Métete en el barril. Que ahí tenés lleno de tragos, daiquiris, Coca-Cola, Light. Métete en el barril, chavo. Que vienes en el barril que te cobrará la renta. Que después es el ñoño. Así no se trae otro personaje. Métete en el barril. Con el Don Ramón, que es un hombre que cantaba también y se murió. Lamentablemente. Y Edgar Vivar después vino a hacer Cuestión de Peso. ¿Te acordás? El programa que pasaba en el canal 13 de Telefe Noticias, donde los gordos terminaban siendo pasteurizados y se les caía la grasa con las que hacíamos bufandas para los pingüinos. ¿Cuánta letra? Muchísima letra. Lo que pasa es que viste que el idioma inglés sintetiza más que el castellano. Sí, es verdad. Bueno, no así el japonés, que por ejemplo el japonés tiene una durabilidad enorme. Para decir hola, ¿cómo estás?, son más o menos 3 minutos de palabras. Amigos, pasamos a otra cosa. Les quería contar algo a lo que nos remitíamos al comienzo del programa. Yo estoy viendo, por ejemplo, la serie The Office. Y al mismo tiempo empecé a leer el cómic laureado Mouse, que ganó el premio Pulitzer de Art Spiegelman y el Sarasa. Y yo me preguntaba mientras miraba la serie. No, y yo te digo, ¿no es un poco tarde para que? Claro, bueno, ¿ves? Aparece un muñeco como esto, me dice, no es tarde, ¿y yo qué tengo que hacer? Entonces, yo digo, pues, quizás sí. Después digo, ¿tarde para qué? Más allá. Para lágrimas. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Digo, eludiendo esta cuestión de a ver quién llega primero a algo, que me parece una pelotudez comunal. Pero no. Me quedo con la duda de esto de si repercute igual en uno algo que en un momento tenía un peso importante de acuerdo a su contexto, porque proponía algo nuevo, algún tipo de cambio, que era algo, no sé, interesante cuando salió. ¿Tiene mismo peso uno cuando lo agarra varios años después que cuando salió? ¿O yo me perdí de algo por haber llegado tan tarde, entre comillas, a eso que igual está buenísimo, ¿no? Digo. Para mí se abren varias incógnitas. La primera y principal es: ¿persiste? ¿Resiste claro el paso del tiempo la obra que estás atacando? Sí, ni hablar. Estamos hablando de Mouse, que es una bestialidad, ¿no? Ustedes lo leyeron y es algo increíble. Sí, estamos hablando de la historieta sobre el holocausto, la historia personal de Art Spiegelman. Una historieta cuya novedad central básicamente consistía justamente que tocaba un tema que para la historieta no era habitual. Claro. El tema conflicto humano, tratado realmente de una manera muy particular, con un dibujo austero, a elección del autor, que la verdad que lo que proponía era raro para la historia. Pero esto que planteo me parece viene muy a cuento, sobre todo de Maus. De Office lo vamos a hablar después en un ratito, pero Maus, cuando salió Maus, no era común ver un tema tan serio, tan fuerte, tan profundo, planteado en una o historieta, novela gráfica, como lo quieran llamar ahora. Pero hoy por hoy, a mí eso no me genera, no lo veo como una novedad. Yo leí y vi cosas autobiográficas o de temas profundos, interesantes o polémicos o fuertes, planteados en una historieta, de esa manera. O sea, el cambio que eso provocó, yo ya lo viví, yo ya soy parte de ese cambio a partir de eso. Sí, el factor novedad ya no lo tenés. Eso ya no lo tengo, que eso en su momento era fuerte, era importante porque proponía algo nuevo. Más allá de la novedad porque salió en un momento, sino que propone un cambio, algo que no estaba antes, eso me lo perdí. Y eso, ¿no perdí algo al agarrarlo tan tarde? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no, porque, insisto, hay una cosa que tiene que ver con cómo te habla vos la obra. Sí. Y en este caso, en el caso de Maus, es atemporal absolutamente. Hay una cosa que sí, que al no leerla en su momento, uno pierde que nosotros tampoco la leímos en su momento, porque nosotros la leímos... Estamos hablando de una obra de la década de los 80. Nosotros la leímos como temprano, cuando Maus se editó acá, llevaba... 6-7 años de impresa. Sí, primeros o mediados de los 90. Recuerdo unas ediciones de MC que se siguen consiguiendo, que se distribuían bastante fácilmente, cuya edición consistían 2 libros. Siendo nosotros un poco más contemporáneos en la lectura, seguramente hay una cuestión de ritmo y de cosas que sí tienen que ver con esto de la resistencia sobre el paso del tiempo. Yo me refiero a eso. Olvidemos, neguemos, o sea, dejemos a un lado esta cuestión de quién llega antes, quién llega después. No, es una estupidez. Claro. Pero de hecho, o sea, como yo creo que la aspiración definitiva de cualquier artista, sea un historietista como el señor que tenemos acá, un músico como sos vos, o alguien que se dedique a cualquier cuestión artística, me parece que... Catador de travesti como es tu caso. O catador de travesti. Bueno, no, pero es que... No creo que sea un arte. Pero lo haces casi de forma artística. Es un vicio, no un arte. Bueno, las dos cosas. Que sea delicado no quiere decir que le saque... Pero va en contra de lo que iba. Digo, un artista me parece que la máxima aspiración que debería tener al comienzo de plantearse su obra es precisamente que su obra sea... que perdure en el tiempo, ¿no? Que sea algo que... Bueno, quizás haya gente que busque impactar en él ahora. Es verdad que hay cosas, pero... objetos artísticos o cuestiones, o sí, obras de arte, como quieran llamarlo, que están muy pegadas a su tiempo. Eso sí no resiste. Bueno, quizás el pero hay cosas emblemáticas como, por ejemplo, toda la obra de Monty Python. Claro. Que pertenece a su tiempo, pero pertenece al tiempo de la historia del arte. Pero ojo, que hay cosas, yo creo que a Monty Python el tiempo de a poco le está, como que está erosionando su humor, le está jugando en contra en algunas cosas. El tema es cuando vos, por ejemplo, Monty Python fue revolucionario en su momento y fue replicado, copiado e inspiró a tanta gente. A eso me refiero. Que después nosotros vimos toda la gente influenciada por, y después por ahí descubrimos 40 años después. Yo me refiero a eso, con Maus me refiero a eso. Sí. Tipo, Maus, si bien no fue copiado, porque es algo muy particular, muy personal también, una biografía, la historia del padre de Art Spiegelman, el estilo, eso fue novedoso, pero después sí, uno lo vio repetido en un montón de cosas. Entonces, a mí ya no me choquea como me debería haber chocado seguramente en su momento. Sí, seguramente. Hay cientos de tipos hoy que hacen historietas sobre el Alzheimer, claro, sobre su propia desgracia familiar, sobre la guerra, sobre mil temas. Y me parece que lo genial de Maus es que trasciende su propio formato o su propia idea primigenia, digamos, esta cosa de ser una historieta de ruptura que cambia un poco la idea de cómo se venían haciendo las historietas y qué sé yo, que en realidad no es el primero que lo hace, pero sí es una de las primeras novelas gráficas, una frase que a Gustavo no le gusta, pero que es una construcción, digamos, decididamente jugada y que va en contra de todas las convenciones previas a lo que debía ser el cómic o lo que se entendía como el cómic de venta en librerías. Sí. Yo creo que el propio Spielman no sabía el impacto que iba a tener cuando lo estaba dibujando. Nadie yo creo que lo sabía, ni siquiera los editores, que se van dando cuenta con el tiempo y con la cantidad de ediciones y reediciones. Pero me parece que un poco toda esta cuestión tiene que ver con la idea de que en ese momento, está bien, cambió el paradigma, para usar una palabra de mierda que usan todos ahora. Pero siempre queda bien, ¿eh? Esta cuestión me tiene podrido con estos términos. Porque se subestima, o sea, la palabra paradigma es muy fuerte. Cambiaron, no, no por eso, para cambiaron cosa. El paradigma de lo que era el cómic para adultos, sí. Pero independientemente de eso, como obra... Más allá de ese truco de el utilizar un lenguaje determinado y de impactar desde un lugar puntual, como historieta es muy buena y como historia es muy buena. Claro. Bueno, eso entonces, es lo que resiste. Eso es lo que, eso sí, es lo que hace que resista. Eso es lo que te llega. Y que haga que lo novedoso sea anecdótico. Creo que o sea, cuando la historieta salió, era novedosa y eso era una cosa que hoy queda como una anécdota. Algo que uno te puede contar y decirte, mira, en ese momento esto no existía. Uno no iba, de hecho, Maus es uno de los primeros libros que se venden como libro en historieta, ¿no? O sea, sí. Si bien había compilados y todo eso, esto está pensado como libro y es uno de los primeros libros que hoy en día mucho de la historieta actual pasa más por el libro, sí, que por yo otro me acuerdo formato. De hecho, en los 90 donde aparecía en las librerías, estaba capaz que en la parte de novelas. Claro. No en no una tenían... sección de humor o de historieta. Acá, de hecho, fue uno de los primeros libros que se empezó a vender, libros de historieta que se empezó a vender, y efectivamente no encontraban dónde ponerlo. Yo recuerdo haberlo visto en algún sector para chicos. Y recuerdo bueno, decirle a más de un. En dos ocasiones, y decir, che, perdón, esto no lo pongan con lo de los chicos porque. No hay. Lo que pasa es que son negrito. Ratoncitos. Son ratoncitos. Claro, son dibujitos de ratoncitos. Metelo claro, ahí. Un librito de chistes para metelo al lado de Yo Matías y. Bueno, sí me sorprendió quizás más la cuestión The Office. Porque yo no había visto cosas sueltas, nunca había dado bola. Y dije, bueno, voy a empezar a verla. Esta cosa de uno, viste, que es difícil elegir una serie para arrancar. Porque, bueno, son muchas temporadas. Me mandé con The Office. Igual arrancaste con seguramente la mejor de todas. No sé, la primera. Bueno, qué sé yo. No, pero digo, arranqué desde el comienzo. Me parece que es muy difícil de superar. Eso, es una serie que ya que tiene 10 años. Y capaz, ¿no? La edición en norteamericana estamos hablando. Sí, no la inglesa. No la de Ricky Gervais, sino la que está protagonizada por Steve Carell. Y me parece brillante. Que la primera pensé que no me iba a parecer eso, pues justamente porque es una serie vieja y en televisión el tiempo se nota mucho cómo pasa. Porque ese humor... A nivel sitcom o como sea, todo el tiempo se va renovando y se van proponiendo cosas nuevas. Y The Office, por más que sea vieja, una década para la televisión es muchísimo. Y se sostiene. Me parece que se sostiene y es muy, muy gracioso. Y es muy bueno ver The Office a lo largo del tiempo porque primero hay un mejor uso del timing. Primero desde lo formal, desde cómo está filmada, le van encontrando la vuelta, decís, cómo está editada, sí. Y todo eso. Y después desde los guiones. Es increíble cómo empezás viendo algo que tiene una o dos líneas pequeñas. Líneas argumentales y a medida que avanza la serie cada uno de sus personajes por ahí, bueno, no todos porque en The Office son muchísimos los personajes principales y los secundarios, pero es usual que haya varias líneas argumentales en cada episodio, algo que ya pasaba también con Seinfeld, ¿no? Ver el progreso, la progresión formal de Seinfeld es realmente increíble. Agarrás un capítulo al azar de la primera temporada y uno de la última y cómo cambió es genial. ¿Sabes qué? Y perdón, al igual que Seinfeld, Friends y muchas de estas series de humor que tienen una construcción en el tiempo, es genial cómo cambia también el planteo mismo que hacen los guionistas, porque empiezan a trabajar frente a la idea que uno tiene previa del personaje. O sea, uno conoce más al personaje porque va creciendo la par de él. Está diciendo. No, vos empezás a ver una serie y a los personajes no los conocés, los vas conociendo a medida que los vas viendo. Sí. Los primeros. Mirá 20, qué palabra, pará, te tiene una palabra. Empatía. La empatía, exactamente, empieza a formarse a medida que avanzan los capítulos. Sí. Pero además, empezás a conocer los mecanismos que mueven a ese personaje. Eso te iba a decir. Vos hablabas hoy de Kevin, que es el pelado, el gordito pelado que hace mucho que no está casi en la primera temporada. Bueno, a medida que avanza la serie, Kevin se termina transformando. Es un personaje muy menor en la serie. Y se van dando cuenta que les sirve mucho para apuntalar un montón de cuestiones. Y a lo largo del tiempo, Kevin termina siendo uno de los mejores personajes. Porque precisamente lo que hace es un toco y me voy. Claro. Y como Moria Kazan. Exactamente. Touch and go. Touch and go. Pero muchos de esos truquitos no tienen el peso necesario si uno no tiene la empatía, el conocimiento previo de los mecanismos de ese personaje. El tema es ese, uno de entrada, los personajes para definirse a sí mismos o para que el creador de la serie defina a sus personajes, se habla mucho, se cuenta mucho sobre la vida o sobre todo para describir la personalidad de esos personajes. Uno tiene que conseguir, de acuerdo a lo que van diciendo ellos mismos o otros de ese personaje. Después, como uno ya conoce la personalidad de esos personajes, ya con un par de gestos, o uno ya sabe lo que puede pensar el personaje. Cuando uno ya entiende lo que el personaje piensa y no lo que dice, ya la serie ganó. Se me ya ocurrió está. Una sección nueva. ¿Cómo se el llama? Popó del cine. Me encantó. O de la tele y demás. Porque justamente estás hablando del exceso de explicación. Y en casi todas las películas que vengo viendo últimamente, es decir, los últimos 40 años, siempre sucede donde supuestamente hay un malo. Las películas de ciencia ficción o thrillers o de superhéroes, siempre hay un malo que antes de matar al tipo, al héroe le explica todo. Por cómo va a ser el plan, dónde está la bomba metida, cuánto le costó. Guardate la idea para otro programa. Bueno, para sí, que estamos hablando de otra cosa, no. Para otro programa. Nos desbanda. En otra radio, cuando hagamos en Radio Continental. No, que cuando está hablando Pablo de esto, de The Office, de que se sostiene el humor y que sigue siendo actual, y nombró a Seinfeld. ¿Sabes que con Seinfeld me pasó algo que te va a doler mucho? Seinfeld es inclusive más viejo. Ojo con lo que decís. No. Ojo con lo que decís. Puse la primera temporada de Seinfeld 12 años más tarde, no sé cuánto más. Está impecable, ¿no? Pero me pareció que era un humor viejo. Era una serie vieja, que fue increíble, pero que hoy es vieja. The Office todavía no llegó a ser vieja mí. Yo quiero decir esto, que sí. Es necesario. Cuando dijo eso, lo miraba a Gustavo, no me miraba. No. No, digo, Te voy a cagar a trompadas, hijo de puta. Yo ¿cómo no vas a decir eso de Seinfeld? Yo soy especialista en Seinfeld, no puedo decir nada. ¿Cómo vas a decir eso de Seinfeld? Para mí es una serie vieja. Digo, pero te voy a agarrar. No llegué a la temporada 7, donde se da esta cosa de los personajes. Bájate los pantalones. Envejeció mal, como lo dijo. No. Como lo dijo de Miguel Mateos. No, envejeció. No envejeció mal. O sea, envejeció. Bueno, no hay forma de envejecer bien. Yo no estoy de acuerdo. Envejecer y envejecer mal es lo mismo. Yo sí estoy de acuerdo. Y acá es donde entra exactamente la diferencia. Viendo Seinfeld algún capítulo de sobre todo de los primeros, lo que sí sucede hoy es que te das cuenta mucho, y esto es cierra un poco la idea que venimos jugando desde hace un ratito. De cómo eso se desparramó por todos lados. No, bueno, no solo que es el comienzo de un montón, es el punto de partida de un montón de series, por supuesto, que tienen, digamos, inspiración en el humor o en la mecánica interna de los guiones y etcétera. Pero además de eso, hay una cosa que me parece que a Seinfeld sí le pasa, y yo creo que tiene que ver con la diferencia de la que hablábamos al comienzo, que es que Seinfeld hoy, porque es una serie que tiene muchísimo tiempo, sí le pasa que tiene falta de ritmo, pero no falta de ritmo humorístico, sino falta de ritmo televisivo, narrativo y televisivo. Es lo mismo que pasa cuando vemos hoy, imagino, por ejemplo, capítulos de Peores Nada de la década del 80, por ejemplo, que o ves sí, o ahora que están pasando todos los fines de semana Olmedo, cuando ves que no solo la repetición de los chistes como una cuestión mecánica y que no les queda otra porque tienen tres chistes, sino la falta de ritmo en algunas cosas, y uno ya sabe y cómo va a terminar, cómo va a ser el remate o qué sé yo, lo que eso, de tal lo o cual situación. El ritmo habitual era el que era en esa época. Era otro ritmo. A Seinfeld lo que le pasa es que tiene una carencia de actualidad en lo formal. Claro, bueno. Pero en lo temático y en lo humorístico me parece que no es así. Me parece que es muy gracioso Seinfeld, sigue siendo... No, igual yo no dije que era un humor viejo, o es brillante, pero... Hay algo que tiene que ver, sí, con lo formal, quizás que la deja atrás. Es una serie que es antes de The Office. Quizás sea mejor y mil veces mejor de The Office. Millones de veces claro, mejor. Pero lo dudo. The Office la siento mejor, actual. y Seinfeld la siento como que es algo como que estoy viendo televisión vieja. Eso me pasa con Seinfeld. ¿No será tu televisor que está oscura la pantalla? Quizás. Después vamos a leer los mensajes, sobre todo varios que está tirando a Carnan, pero asuma una que es muy puntual a este tema y dice que Curb Your Enthusiasm es 100 veces Seinfeld. La cagada es que el ser HBO no tiene la misma llegada cultural. Justamente lo que tiene Curb Your Enthusiasm es actualidad, sobre todo por el formato, actualidad de lenguaje. Y me parece que eso le suma, más allá de que también... Curb Your Enthusiasm es una gran serie que ninguno de ustedes está viendo. Yo vi toda, querido. Ocho temporadas y terminó. ¿Cómo viste todo? ¿No viste ninguna? ¿Viste la de uno, de la 1 a la 8? A la 8, claro, sí. ¿Cuál sí, es sí. la frase favorita de León? I'll be back. No me acuerdo. Vos me haces preguntas muy puntuales. ¿Qué es un examen esto? ¿Qué sí. te ¿Qué es mi profesor? ¿Viste? ¿Pelás o no pelás? ¿Qué, amigos, ¿qué estamos escuchando ahora? Música Javier. Morfín haciendo Swing It Loud. Morfín, un grupo conocido. Vos te querés levantar a Gustavo. Mirá cómo te la Morfín, un grupo conocido. No, sacá esa erección de acá. Una que sepamos todos. Una que sepamos todos. Thank you. don't go cold through and through. Lick and linger, touch is true. Nunca es tarde tampoco para escuchar a The House of Love, así que vayan a por ellos. En este caso sonaban con Soft as Fire. Soy tu padre. Soy quien soy. Soy tu padre, soy para vos. Soy tu padre. Soy tu padre, soy. Y antes de ir a lo que tenemos que ir, vamos a anunciar lo que vamos a tener después. ¿No es cierto, amigos? ¿Qué vamos ¿qué a querían tener hacer? Después? Ah, sí, ya sé que vamos. Pablo, a tener adelante, después. Por favor. Sí. Hoy tenemos, porque lo dejamos acá arrumbrado, lo olvidamos la semana pasada, como unos boludos, no lo sacamos a pasear, como decían las instrucciones. Tenemos en el cuarto de las escobas y los escobillones y trapos de piso, y donde Ichi el gato hace pis, tenemos a Robocio, el robot este que nos llegó 15 días atrás, ¿te acordás? Sí, que llegó empaquetado. ¿Te acordás? Vos también lo viste, sí, Gustavo. Sí, lo vi notable, de última tecnología. Bueno, Robocio, yo lo dejé cargando desde el otro día, así que debe estar a full, con la batería totalmente cargada. ¿Qué pasa si un celular o cualquier elemento lo cargas de más? ¿Explota o no pasa nada? No, se la bancan, no sé, 10 años de carga, ¿no? Pero ay, se la bancan. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero Robocio lleva 15 días cargando. Debe estar carga a 220, así que debe estar recaliente. Robocio es, para los que no escucharon su desempeño 15 días atrás, Robocio es un robot de última tecnología que responde todo a cualquier cosa que uno le pregunte. Y hasta cuando no se da cuenta te reflexiona. Sí, porque se le va. En teoría no lo hacía, pero no parece que vino con el software un poco choteado y de paso ya filosofa y etcétera. Robocio, el robot exclusivo de Soy Tu Padre, va a estar respondiendo las preguntas que ustedes... En media horita. En un par de bloques, pero empiecen ya a mandar preguntas diciendo Robocio 2 puntos y le hacen una pregunta. Lo pueden hacer desde cicloperradio.com.ar en la mensajería instantánea, o lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, que es @somostupadre. Hagan ya las preguntas, que yo tenía entendido que uno de los fuertes es el consultorio sentimental. Dicen que sí. Vamos a ver si Robocio responde todas las preguntas al consultorio sentimental. Ya saben entonces las vías de comunicación. Y los dejo con Gustavo, que nos trae el recomendado de la semana. Así es, porque ustedes saben que en este programa hemos recomendado animales, hemos recomendado golosinas, hemos recomendado recursos, software, hardware, hardware. En este caso les voy a recomendar, presten atención, un utensilio. Un utensilio. ¿Utensilio o sí, utensilio? Utensilio con utensilio. Y es nada más y nada menos que la bragueta. La cantidad de chistes obscenos que van a hacer en los próximos 5 minutos. Eso por tu lamentable nivel intelectual. ¿Vos te pensás que lo único que hacemos es decir pija? Pablo, por favor, te pido que te contengas un poco. Basta, Pablo, por favor, te lo pido. La bragueta. Cierro la bragueta. Por favor, cerrala y tapate bien los huesos. La bragueta, muchos no saben, que empezó siendo un insecto. Ah, ¿cómo? Primero aclaremos, creo que está de más decirlo. La bragueta es el elemento que sirve para abrir y cerrar el pantalón. Puede ser pantalón de jean, puede ser pantalón de vestir, pantalón vaquero o cualquier otro tipo de pantalón. Incluso Te tengo que decir algo. Bajate la bragueta, escúchame bien. Muy bien. Ves que todo está pensado de una forma conceptual. La bragueta, como decía bien esta artística, grabada por Omar Cerasolo, le agradecemos desde acá, por supuesto, sirve para abrir y cerrar pantalones. Pero no siempre fue un elemento creado por el hombre. Arrancó siendo, como por ejemplo el ciempiés, el caracol, el flipper y otros insectos, un elemento de la naturaleza, un ser vivo. Uh-huh. Los indios Jonas Brothers, en la época de las cavernas... Jonas Brothers, empezaban, sí, a usar... ¿En dónde estaban ubicados los Jonas? Entre Calabria y Perú. Si querés volar a Barrobocio, eso. Sí, a Robocio hay que preguntar. Estaban los indios estos Jonas... sí. Y primero, imagínate que en la época de las cavernas, pleno hielo, sí, había un frío terrible. Obvio. Y si les ocurre... ¿Ya se ponían pieles o todavía no? No, no, porque todavía no había bisontes, solamente había dinosaurios. Ok, no tenían piel. Y para sacarle la... Había que cazar un Tyrannosaurus Rex para sacarle la... Y aparte era muy frío. Vos estabas desnudo, te ponías una coraza de tiranosaurio y te daba más frío. Ajá. Entonces se... Cuando empezaron a agarrar, se les ocurre hacerse pantaloncitos, ¿no? Y taparrabos con hojas. Mm. Hojas de árbol, de palmera. Pero ¿qué pasa? Como no tenían nada que se les caían, iban caminando. No tenían nada que se los ajuste al cuerpo. Claro, no tenían cómo que les quede pegado, que les quede agarrado. ¿Y el cinturón? No, todavía no se había inventado. El cinturón se descubrió decir en 1820. 1820. El cinturón. ¿Y entonces? ¿Cómo? Bueno, eso vino mucho... No te me adelantes, por favor, Pablo. Sí, porque, perdón. Por favor, no estés tan excitado. Sí. Entonces me salgo de la bragueta. Bueno, descubren que la bragueta, que era una especie de escolopendra, una especie de mantis religiosa, de insecto con muchas patas, ¿no? De un material quitínico semejante a la... Quitínico. La quitina es una especie de recubrimiento casi óseo que tienen, por ejemplo, los arquetipos, ¿no? Uh-huh. Es decir, la cucaracha, los equinodermos, los esquizoides, todo lo que tiene los locos en el Bordas tienen todos una quitina que los recubre. Quitina. La quitina es una especie de ¿Por dónde segregas la quitina? Por el culo, por supuesto. ¿Por dónde va a ser, Pablo? Okay. Todo lo que segrega el hombre y el insecto es por el ano. En este caso, bueno, se les ocurre que agarrando la bragueta y primero la matan, por supuesto, la matan de un beso. Porque fue el primero. Matan un insecto de un beso. Se moría de amor. Se moría de amor. Ah, también. Yo pensé que era porque todavía no se había inventado el cepillo de dientes. No, la bragueta. Primero no la podían agarrar, porque era muy rápida, porque tenía muchas patitas. Ajá. Y le empezaban a tirar tiros. ¿Qué? Le tiraban los tiros con la mano. Tenían, sí, balas, pero no tenían... Fue la primera... Ya estaba la pólvora, pero no el revólver. Estaba la pólvora, estaba la bala, pero no había Winchester. No había ningún tipo de revólver. ¿Y no había gomera? 38. No tiraban con la gomera. No, tampoco. Nada. Entonces le tiraban con la mano, pero se les reían en la cara las braguetas. Entonces se dan cuenta que era muy sensible. Uh-huh. Le daban un beso, le decían te amo, nunca te voy a dejar. Y se morían de amor las braguetas. Cuando se morían de amor, se las ponían incrustadas en el pantalón de hoja y la bragueta, venía con un dispositivo que subía y bajaba una patita, que era lo que después fue el aparatito donde uno agarra. Lo que abre. ¿Cómo se llama técnicamente eso? Pirandelo. Uno tira del pirandelo. Como Luigi. Uno tira del pirandelo y sube o baja para abrir o cerrar la bragueta. Igual el detalle que las braguetas se mueren de amor es muy loco, ¿no? Digo, loca es la vida, Javier. Perdón. Es muy poético, no sé. ¿Y no se pueden resucitar con amor también las braguetas? No, el amor mata y no resucita. Si no podés darle un beso a la... Porque si no, tenía, digamos, varias ideas, ¿no? Y aparte, una vez solamente se puede morir. Como la película de Tarantino. Ok. Creo que se llama no, así. No, bueno. Una de James Bond, decís. Una... Ocho amores solo en la se vida. Vive una vez. Solo se vive una vez. Es un tema de Azúcar Moreno. Solo se vive una vez. Gran tema de Azúcar así Moreno. Se llamaba. Solo se vive una vez. O solo se muere para vivir o algo así. El tema es que muchos años después, el hombre, cuando se agotan las braguetas, imagínate que esto tiene un éxito terrible. Cuando Levis Strauss, en el año 1910 a.C., genera su principal o su primera fábrica de pantalones, manda a cazar, a enamorar a todas las braguetas que había disponibles. ¿Y que había un enamorador de braguetas? Había varios, que eran, estaba Osvaldo Laporte. Ah, mira. Iván Cucharida. Sí. Ivo Cucharida. Sí. Gianfranco Pagliaro. Uh-huh. Y Daniel Melero. Melero también. Todos muy jóvenes, pues estamos hablando de 1820. Claro. Muy, muy jóvenes. Casi. Casi niños eran. Sí, casi. Las besaban a las braguetas, las enamoraban y las mataban, caían de espalda. Claro. Bueno, enamoraron millones, pero ¿qué pasa? Se extinguieron. ¿Viste que braguetas? Las braguetas se extinguieron. O los besadores de braguetas. Ambos. Sí. Porque a veces el que. ¿Viste que a veces vos enamoras, matás y vos caes muerto también? El amor tiene ese efecto cíclope, radio, que te pega y te vuelve. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las hacen, no tienen más braguetas vivas. Ajá. La tienen que hacer digitalmente. Upa, no sabía esto. Bueno, entonces ahí viene el doctor. Es cuando la tecnología deja de lado el amor. Exactamente. No sé qué quisiste decir, pero me pareció espectacular, sí, porque la frase. Ya, si no matas más braguetas con amor, es la tecnología que viene. Como siempre, la tecnología hace que el amor ya no exista más. Exactamente, estás en una época de gran lucidez, Pablo. Me parece que es así. Y bueno, finalmente tuvieron que empezar a fabricarlas con un poco de LSD y de... ¿LSD? Sí, y de huevos de... Codorniz, seguro. No, de mamut. ¿Y pero no se extinguen más que las braguetas, los huevos de mamut? No, ¿vos sabés que no? ¿Hay más huevos de mamut que braguetas dando vueltas? Todavía hay 100 mamuts que sí. Provienen a la industria mundial de braguetas. ¿Y pero y dónde están esos? En las Islas Malvinas. Ah, por eso la guerra con los ingleses. Igual viste que ahora hay más hay más braguetas con botones que con cierre, eso que se a la falta de mamut. Ah, por eso yo preguntaba. Quedan 4 mamuts. ¿No dijiste 100 recién? Hace una hora me acabas de llamar de las Malvinas que es... La puta madre. Hay que apurarse, boludo, nos quedamos sin braguetas. Cayó un avión Pucará y mató 96 mamuts. Y entonces, estos 4 que quedan. Estaban viendo los ¿Cómo se llaman? A los Auténticos Decadentes que fueron a tocar a las Malvinas. Y el mamut le gusta mucho la cumbia villera. Así que bueno, la bragueta, entre otras características, tiene la principal, que es contener al pene del frío. ¿Eh? ¿El qué? La bragueta. Sí, claro, de cubrir, claro, sí. ¿El qué? Abrigar el pene. Hay gente que. ¿Qué? Se compra los pantalones más económicos que vienen sin bragueta y se les caen los huevos por el aire. Y no es bien visto por la sociedad de autores. Sí, entonces. Que el hombre vaya con los huevos así exhibiéndolos por Avenida Callao y Corrientes. Depende de cómo son esos huevos, supongo, ¿no? Así que hay que reivindicar y poner en su sano juicio a la bragueta, que es mucho más de lo que parece. Bien, tiene un porqué, nuestra tiene amiga sentido. La bragueta. Así que desde acá yo me pongo de pie, me subo la bragueta y le doy un beso y enamoro a la misma. Muy bien, o sea, así me gusta. Recomendás braguetas. Recomiendo. Lo que acabas de hacer es recomendar braguetas. Que uno cuando se pone un pantalón y se sube la bragueta piense que está haciendo un acto de fe y que está haciendo algo realmente más importante de lo que piensa. Bien, así que todos con el pirandelo en la mano, sí, y a festejar la bragueta. Vamos con un bloque que habíamos dejado en el tiempo. Sí. Quedó colgado, que es el bloquecito de covers. Bandas que hacen covers, bandas que hacen temas de otros, y tenemos una muestra muy linda, ¿no? ¿Qué tenemos? Empezamos con un cover de un tema que es perteneciente originalmente a Pink Floyd, al primer disco de Pink Floyd, cuando estaba nuestro amigo Sid Barrett, ¿no? O sea, un Pink Floyd distinto al Pink Floyd que sería el más popular. El tema se llama Lucifer Sam, y en este caso, los que hacen el cover son Love and Rockets. Banda alucinante, si las hay. Lucifer Sam, sí, Love and Rockets. Medio héroe, ¿no? Medio fricción. Escucha. Y vos serás la mujer, la reina. Porque nada podrá defendernos. Seríamos seres por una vez. We'll be right back. Sometimes you really don't know what I mean. Sometimes you really don't know what I need. You walk around so cold and lonely, laying in bed wondering what to do with time. You got no sense of fun until you know you've won again. And yet you feel so much, so much inside. Yeah. You wanna rip all the jewels off the idiot's backs to Bailey, screaming, give me what I've always missed, give me a good time. But if you look into your mirror, you'll see that nobody, no, has ever ripped you off. It's all in your mind. Yeah. A beauty can only ever be skin deep. But if I'm honest, that's all I ever really need. So throw some flowers and we'll give you songs and sunshine. And if you give me an hour, I'll show you how to feel. Francis. Sí, esto que se está yendo es Black Francis haciendo un cover de Love and Rockets. El tema se llama All in My Mind, desde el disco Sweet Faith, un disco que amo profundamente. Y esta versión tan marchosa es hermosísima, chicos. Soy tu padre, somos mucho más que dos. No me hablas así, ¿eh? ¡Soy tu padre! Soy tu cura, ¿no? Ahora. Soy tu cura, viene en este preciso instante. En realidad no tu cura, sino tu pastor. Tu pastor, soy tu pastor. ¿Por señoras qué? Y ¿por señores, qué? Quiero decir yo que estoy un poco asombrado por parece lo Verdaguer. Que. Estoy un poco asombrado. Y el otro día estuve con mi suegra y le dije. No, no. Estoy un poco asombrado por la viveza, el alcance, la estamina, miren qué palabra. Y además, sobre todo, la inventiva que tiene la gente de esta iglesia evangelista. Ah, maradoniana pensé que ibas a decir. No, no, no, esta iglesia evangélica que puebla las noches, las trasnoches de los canales de aire. América TV. América TV, Canal 9. Y hay otro canal que también se ve poblado por ella. Y algunos de los canales C5N. Algunos de los canales de noticias también. Después de la medianoche, entre las 12 y la 1, o en algún momento de esa fracción horaria. No, no puedo ni desde la ironía mirarlo. Me aburro muchísimo, boludo. No le encuentro la vuelta. Pero es que vos no sos el objetivo, vos no sos a quien están tratando de pescar. No, obviamente que no, pero no puedo ni siquiera meterme 2 minutos. ¿Verdad? Bueno, escuchalo porque esto es maravilloso. Pone violento. Esto es maravilloso. Los tipos notaron que al comienzo de estos programas, todos tienen la misma mecánica, están conducidos por un pastor. Que habla en portuñol en general. Primera pregunta, sí. ¿Por qué? Porque son brasileros. ¿Y por qué? Porque, está esta porque cosa es una iglesia de, brasilera claro. Que para recibirte como pastor supongo que tenés que formar parte de la esa nave. La nave madre es brasilera. Exactamente. Ojo, acá vienen. Los pastores no son en realidad brasileros. Bueno, no bueno son. Eso es. Saquemos las caretas. Sí, sí, hagamos sí. De cuenta que son todos está brasileros. Comprobadísimo, ¿eh? Pero hablan todos con un extraño acento sí. Que bien podría venir del norte y que estarían hablando con la verdad de, con la verdad del Señor. Excelente invitación de brasileño, ¿eh? Pero no estamos seguros casi te estoy de viendo, que ellos casi sean todos de Brasil. Te confundo con Pelé por la voz. Claro. Bueno, ¿qué pasa? En un comienzo, unos años atrás, el programa este venía enfocado hacia la cuestión religiosa, por supuesto, porque de eso se trata, ¿no? Entonces era un programa donde se hablaba de fe y de creer y de depositar toda la mala onda y todo lo que sucede en manos de Dios para que lo solucione. Entonces venite, reza con nosotros, llévate tal cosita, no sé, en algún momento lo que hacen cada tanto los tipos organizan, por ejemplo, el manto del perdón. Entonces vos tenés que ir y hay una sábana gigante, te pones abajo y ya te perdona Dios instantáneamente. Te perdona, ¿no? La manta. Te perdona la manta, te perdona todo. O si no, venía a tomar del cáliz de no sé qué, entonces tiene un bidón de 2 litros. Venía a tomar. Tomás sí. Del cáliz y ya zafaste de todo. Sí. ¿Pero qué es esto? Empiezan con esto a convocar a la gente que está pobre con por ahí alguna cuestión de problemas en su vida personal y que no pueden salir de esos problemas, entonces se vuelcan a la religión y vení y obviamente después le deben meter la mano en el bolsillo a lo loco. Eso no lo sabemos, creemos, sospechamos, etcétera, etcétera. Pero esto no es todo. Como los tipos tienen este programa que empieza atrayendo a la gente desde la cuestión religiosa y ven que seguramente eso no les resulta lo suficiente. Por supuesto, esto es un programa con transmitido desde segmentos transmitidos desde piso y algunos desde la iglesia. Pero hay tremendas donde van, iglesias, donde van, son muy claro, grandes. Las iglesias son, y convocan mucha gente. Sí. Hay una muy grande en Corrientes al no sé qué, al bueno, para allá arriba. Corrientes al 3600. Por ahí, 3600. En la casi Medrano. Que llevan muchísima gente y tienen varios horarios de misa y qué sé yo, de misa, de reunión. Y lo que sucede en esas situaciones es que toda la gente que va con determinado objetivo. Entonces, el principio era un programa donde todo se focalizaba en la fe y la religión. Vení y seguinos. Por supuesto, hablan de su punto de vista de cómo es la religión. Y hacia adelante vamos a pedirle a Dios que, bueno, y la sanación siempre es mágica, por supuesto. Pero ese es el comienzo. El segundo programa que crean los tipos es la hora económica. Y ya empiezan la a hacer. La hora económica, la hora económica. Esa va por Infobae. Esto es increíble porque es un programa donde vos, si te pones a mirarlo con cierto detenimiento, están hablando de cómo la gente también está con un montón de quilombos, endeudados hasta locote, no tienen forma de salir y qué sé yo, pero de repente, como empecé a ir a la iglesia y empecé a ir a las reuniones ejecutivas, me empiezo a rodear del positivismo necesario y empiezo a ver cómo todo es en realidad maleable y yo tengo el poder interno para hacer negocios, y de repente así es como abrí mi pequeña panadería con un empleado. Es el dios del dinero en este caso. Entonces, no, lo que hacen es corren la cuestión religiosa. El foco está en la cuestión económica, ¿no? Hasta ahí vamos bien, digamos. Te enganchan por la religión, sí, o te enganchan por el bolsillo. ¿Qué más tenés? Pero les estaba faltando una pata. Y no es la Villanueva, precisamente. Y no es Sofovich. Y tampoco es Sofovich. Entonces, ¿qué hacen? Crean lo que para mí es lo más glorioso que he visto en estos últimos tiempos, que he tenido la oportunidad de compartir con usted. El Consolador. No, ese bueno, lo conocemos hace tiempo, lo hemos usado. Todo el de pero doble cabeza. El de doble cabeza, sí. No se olviden de cabeza. Empieza una tercera versión de estos programas evangélicos de la trasnoche que se llama Terapia del Amor. En Terapia del Amor agarran y lo que hacen es tratar de enganchar a la gente desde la soledad. Desde vos estás solito en tu casa, pero acá hay un montón de gente que se quiere y que se conoce gracias a estas reuniones donde nos juntamos a hacer terapia del amor. Venite con nosotros y vas a conocer el amor. Y todo esto se hace todavía carnadura de una forma más poderosa, porque si en los otros los tipos desarrollaban su cuestión con la religión o con lo económico, y donde había gente que daba su testimonio y decía: a mí mi esposo me pegaba, mi hijo me salió asesino serial, el sodero me está persiguiendo porque le debo 5 pesos. Todo eso se terminaba solucionando por la religión. Ahora es el espíritu del amor, claro, el que viene a sanarte las cosas. Pero es genial, el programa es muy bueno, y vos que sé que todo esto te menefrega. No así las actuaciones de los tenés que verlo porque es increíble, escuchá esto. Agarran y hacen varias secciones. Una de ellas es testimonios. Otra es videoclips subtitulados. Pero el subtitulado no tiene nada que ver con la canción. Entonces de repente pasan un video inventado con imágenes así románticas y qué sé yo, de nosotros vimos Angel de Robbie Williams. Sí. Y en vez de Angel, poner... ¿Cuál es? Angels. Na, na, na, na, na, ni, na, na, na, na, ni, algo así. Sí, no me haga cantar. Excelentes de versiones de Angel. No, pon el tema de Robbie Williams que me vuelve loco. Y, bueno, esto es amor. El domingo que viene lo traigo. Esto es amor. Ese es Phil, el que Phil. Este es Angel. No, este no es bueno, pero no es tan bueno. Bueno, pará. La cuestión, no me. Pará, que me está llevando la cosa por otro lado. Es un programa serio de investigación. La cuestión es que toda esta perorata agarran y subtitulan cosas como lo escribí porque es increíble. El cuerpo se me va donde vos estás. De nuevo tú, tus huellas en mis huesos. Tus huellas en mis huesos. Mira. Dejándome tu beso junto al corazón. Abriéndome tus alas, me sacas de las malas rachas del dolor. Porque tú eres el ángel que quiero yo. O sea, agarra un pedacito de letra tal cual y el resto es toda una zaraza inventada por los tipos, que es muy gracioso. Y después tienen las entrevistas con la gente. Y cada uno cuenta su historia, un hombre por un lado, una mujer, y después cuentan cómo el espíritu del amor los unió. Y lo genial es que hay como secciones de 3 pasos de cómo solucionar el problema sentimental. Y aparece el pastor, que no es el cura, perdón, aparece el pastor y va diciendo que todo depende de la terapia del amor. Y para conocer el amor, lo único que tenés que hacer es... No era este. Casi, no es Angel, así. No. Ese que me gusta. Pero dejarlo de fondo, está muy bien. Sí, perdón. Bueno, esas son las terapias del amor. Tenés que ir y conocerlo. Algunos dicen, yo y mi esposa y algunos matrimonios más nos vamos a estar resolviendo problemas tal día y a tal hora en tal lugar, en Corrientes al 4000. Y dicen, venite y hablemos personalmente de cómo recibir la terapia del amor. Y además te hacen videos de mierda, así, grasunes totales, donde de repente hay una vela roja. Una cosa así, a ver. Vamos todos. Subilo. Estoy sintiendo, siento amor. Como una torre de marfil. Esto va de hecho. En tu pelo de miel. Para la iglesia esta. Porque en la fe que vos perdiste. Solo quiero sentir amor. Quiero que vengas a Corrientes 4400 y me dejes 20 pesos porque te voy a dar el amor. Porque... por el... No ahí sé está. A dónde ir cada noche cuando estoy solo. Escucha esto, sí. Todas las minas que están ahí y siempre son se eyacula de epa, epa. No. Todas las minas que están ahí son siempre muy posesivas y además son mujeres que tienen siempre de entrada un vacío dentro del corazón, ¿no? Y los hombres. Bueno, a la parrilla le quedó el vacío adentro. Y los hombres siempre nunca terminan de encontrar un hombre con el cual relacionarse. Los hombres son hombres que están cansados de las mujeres de vanas, las mujeres superficiales. Eric Bana, muy buen actor. Claro, y necesitan encontrar a alguien que entienda lo que es el amor. Por eso, con las velas y los temas de. Súbilo, súbilo. La vela los temas puerca. Como este. Si fuera Rancapur, sería la vela puerca. Necesitan terapia del amor. ¿Y dónde está la terapia del amor? En Corrientes 4400. Entrada 58 pesos. No, entrada gratis. Y entrada gratis, salida, vemos. El tema es dónde está el curro económico. Pablo, como investigador, decime, ¿dónde está la plata? Seguramente cuando estás ahí, la terapia no, de, seguramente, pasa a ser otra cosa. Seguramente no, no sé, alcanza. yo no fui, yo no quiero ir. ¿Por qué no vas y te buscas el amor ahí? La semana que viene voy a ir para conocer el espíritu del amor, claro. Y cambiar mi vida. Voy a empezar a creer en el amor, porque antes de suicidarme y esas cosas feas que estaba pensando hacer. ¿Te comprometes? Me comprometo esta semana. Y el domingo que viene esta semana voy a ir a hacer una investigación a fondo. ¿Te comprometes, Pablo, a ir diciendo que te falta amor en tu vida y a ir y el domingo que viene traer acá la conclusión? El domingo que viene el resultado de la terapia del amor la vamos a sentir todos juntos. Todo el tiempo en tu corazón, estando en soledad, pensando en que el amor es posible. Cuando vos no haces el amor con Favaloro, te falta un bypass que se fue por la avenida Corriente buscando la luna que se fue. Porque quiero tener amor en mi pierna, porque mi pierna es un poco más cortita que la otra. Entonces cuando voy por Callao, voy rengueando y piso a un negro que vende DVDs de Leonardo DiCaprio. Vamos a escuchar un tema, ¿les parece? Dale. Y les pedimos a ustedes que manden las últimas preguntas para Robocio, que ya lo estamos sacando del fondo. Seguimos con el amor, porque esto es Mikael Cronin, un loquito nuevo. Mikael Cronin. Ah, no Mika. La canción se llama Hold On Me. Escucha. Now I'm always Basta de mariconadas, vamos a los mensajes. Uy, pero pará, pará, porque lo tengo todo mezclado. Bueno, vamos, vamos a los mensajes, dale. Sí. Hernán dice, me quedé con ganas de ver fotos de Canela en bolas en los 60s. En Google no hay nada, vende humo. No dijimos que estaba en Google, lo vimos en video, no la vimos en bolas. Están en el buscador Alta Vista, que la está rompiendo, ¿eh? Altavista.com. Lo cerraron la semana pasada, boludo. Mr. Green Jeans dice, pasen algo de Zappa, por ahí la semana que viene te damos el gusto. Hernán dice, siguiendo el ejemplo de Mouse y de The Office, yo hoy vi un documental sobre la banda Fishbone, que en los 80 fue única, y muchos artistas unánimemente reconocen haberles choreado algo. Y si bien los discos son geniales, no los conoce casi nadie. Algo no, algo. Cállate, cállate. Mensajes en Ciclo de Radio, en la voz de Juan Carlos Pablo Conde. Hernán sigue, casi nadie comparados con las bandas que le siguieron en influencia, No Doubt, los Chili Peppers, Primus y toda la música alternativa. Somos amantes de Fishbone, sabelo Hernán. ¿Quiénes? Yo. ¿Eran negros? Sí. Entonces no me gusta. Anaxímenes dice, Fidelidad Radial, me estoy cagando y tengo un olor a chivo tremendo, pero no me muevo hasta la una. Esos, gracias, Anaxímenes. No sé si decís que esos son los oyentes que nos gustan. A mí sí, cuanto más olor a xira, mejor. Hernán dice, bueno, lo de Curb Your Enthusiasm, que 100 veces mejor que Seinfeld. Y después y dice, Pretty, Pretty Con. Pretty, Pretty, Pretty, gran gaseosa, lima, limón, Pretty. 2 litros, 23 pesos, señores, oferta, Pretty Limón. En su kiosco, amigo. A Ferguson le resolvimos vía nuestra mensajería instantánea en Cíclope Radio cuál era la historieta que buscaba, que se llamaba Mi Pequeño. Y por otro lado también tenemos a Ian Anderson, que dice, Gustavo, te quiero, beso en la laco, o sea, en la cola. Gracias, querido. Soy tu padre, dice, si se pueden conseguir fotos de Canela en el jardín japonés, que están escondidas en unos árboles al costadito de un japonés medio bigotudo. Me quiero detener en el Soy tu padre. Un genio el que puso Soy tu padre. Soy tu padre. Soy tu padre. Hay que cambiar el nombre al programa, ¿no? Hablando de los 80, ¿no? Porque... Sí. Mensaje retro. Ñamo Mena dice, ¿qué pasa con las clonaciones de braguetas? ¿Es éticamente correcto? No, hay una polémica, es un tema que divide aguas, divide bolas. Y Guido Mortensen se queja porque su conexión a internet no es lo suficientemente buena para escucharnos. No te preocupes, nosotros tampoco te estamos escuchando a vos. Acá un Fernández pide, bueno, dice, con este tema de Mikal me pongo cachondo, que Sala me mande un mimo. Bueno, te mando, ahí va, para vos. ¿Está bien así o qué? No, mandarle un mimo a la casa, no sé, que le haga un monigotada. Un mimo de esos muertos que no, claro, hablan. Eso. Bueno, ahí te mandamos uno por Delivery Express. Por FedEx Express. Te lo mandamos por FedEx. Sí. Bueno, y ahora tenemos las preguntas para Robocio. Sácame esta cortina, pero antes, vamos. Que nada. Sí. Cállate, cállate. Mira cómo te bajo de una piña y te doy un beso en la nuca. Porque la nuca es el lugar que Dios dijo que hay que besar. Aparte, en la nuca no tenés hijos. ¿Dónde viste que un bebé salga por la nuca? El único bebé que salió por la nuca fue el bebé Contempori. Y hoy mira cómo está. Con los dientes uno para cada lado. Un desastre, la verdad. Ese Contempori es un desastre, ¿eh? Si ves por la droga, no va a ningún lado. Dice la letra, ¿no? Porque... Bueno, así que, claro, lo dicen los Cocos. ¿Cómo se llama esto? Capital Records. Coco... Capital Cities. Ahí está eso. Coco de Rasta. Escuchen, bueno, más, escúchenme. Ya, si quieren mandar preguntas para Robocio, ya termina el programa. Háganlo ya, porque ya no tenemos casi ninguna pregunta. Gustavo, Chiwi, ya me sentó el Robocio. Sí. Ahí, Robocio, ¿qué tal? ¿Cómo está, Robocio? Bien. Pero no tenía esta voz, Robocio. Boludo. Se le mezclan los bichos. Buenas noches. No, era así. Le tengo que... Me parece que era así, ¿eh? Le voy a dar un golpe, ¿no? Era más de robot. ¿Cómo estás? Ahí está, bueno, más o menos, sí. A ver. Más o menos, tampoco... A ver, Robocio. Para mí estaba bien, ¿eh? Robocio, Chiwi pregunta, ¿podría estar involucrada Anamá Ferreira con las iglesias de las que estuvimos hablando? Anamá Ferreira es la dueña. Ah, muy bien, Robocio. ¿Y cómo lo sabe? Porque Dios me lo dijo... En un sueño. Ok. Pregunta para Robocio, dice, ¿cada cuánto va de cuerpo un albino turco de vacaciones en Aedo? Cada una hora. ¿Y con consistencia o...? Consistencia. Muy bien, perfecto, perfecto. Me gusta la simpleza para la respuesta. Hernán dice, Robocio, ¿dónde puedo conseguir fotos de Canela de joven en bolas? En Discovery Channel. ¿En Discovery Channel? ¿Fotos? Sí. Ok, bueno. Sabe, pero es un canal de televisión. Ah, hay una parte que reflexiona y se mezcla con. ¿Qué es eso? Los robots también nos reímos. Ah, era risa de robot. A mí me programaron para tener buen humor. Acá Lecolo dice: ¿cuántos idiomas tiene programados, Robocio? Dos. ¿Cuáles son? El tuyo y el mío. Y el mío es el mismo que el suyo, Robocio. El idioma del amor. Ah, muy bien, así me gusta. Marce Córdoba le pregunta: quería saber si Robocio tiene parentesco con Z25 de El Robot Sensible de Liniers. No, tengo parentesco con Z, Bocio. Ajá. Con Z Bocio. ¿Cuál es su parentesco con Z Bocio? Hermano. ¿Usted es hermano de Z Bocio? Z es el robot que creó Cerati. Ah, no es una persona real, Z. Z no es una persona. Si vos te das cuenta bien viendo el video del último concierto, cuando dice gracias totales y Z tira un botella de Chandon al público. Habla con la Z porque está con la de Z. Se nota que tiene. Se le hace una pequeña chispa a la espalda. Ok. Por eso viste que Z básicamente parece que no me quisiera. Sí, es cierto. Es un cierto. Robot. Bueno, no es que hizo un pacto con el diablo. Con la Z. No, bueno, pero es que estás hablando de Z Bocio y se le pega. Bueno, recuerden, acá tenemos todavía dos preguntas más o tres. Si quieren hacerlas, háganlas ya en cicloperradio.com.ar. Ahí en la mensajería instantánea, Robocio contesta lo que sea. Yo le voy a hacer una pregunta totalmente personal. ¿Le gusta Robbie Williams, Robocio? Me cagaste. Gusta, porque... Me gusta mucho. Me parece que es un gran actor. Un gran actor. Ese es Robin Williams. Sabía que era Robin Williams. Pensaba que era lo mismo. Acá, para Robocio es una pregunta complicada. Yo la voy a decir, me da vergüenza decirla, pero ¿con qué sale la mancha de guasca de Fox? No, la puta madre. ¿Quién dijo eso? No sale. No sale. Con nada, yo lo intenté. ¿Que alguna vez una... ¿Tuvo eyaculato de foca encima? Yo tuve una relación con una foca, con Lilita. Sí, con la Z. Y ella tenía un problema, tenía los huevos muy grandes. ¿Usted o ella? Los dos. ¿Era una foca macho entonces? Sí, era otra travesti. ¿Usted o ella? Los dos. Y siempre que hacíamos un amor, ella tenía el problema que automáticamente eyaculaba. Ajá, ¿y entonces? Y me manchó la ropa Christian Dior. Bueno, para colmo, Christian Dior... La tuve que matar. ¿En serio? Sí. Eso sí. De un gusto. No dándole un beso como a las braguetas. No, porque ella me dijo que le vaya a jugar al Kini. ¿A qué número? Al 100. ¿Por qué? No sé. Y le perdí... No sé. Usted sabe todo, Robo. Claro. Y le perdí el número. Pero usted tiene que contestar todo, supuestamente. Y se murió de un disgusto. Acá hay otra pregunta, Robocio. Pregunta a Robocio: ¿con qué saco a mi foca de mi patio? ¿Cómo estamos las focas? ¿Y qué le vas a hacer? El animal de moda. Sí, exactamente. ¿Quién no tiene una foca en su...? Marce Córdoba pregunta... Espere que no contesté. No contestó. ¿Cómo sacar a la foca del patio? Tiene que llamar a Nito Artaza. ¿Nito Artaza, que es bueno sacando focas? Es lo mejor que hace. Parece Chirolita, me tiene un golpe puesto hablando con la Z, no sé por qué. Robocio. Habla como Chirolita. Nito Artaza es tu. ¿Cómo se llama? Cuando vas a un país presenta un documento. Y entonces. ¿Qué pasa que no sabe? En su portfolio, ¿cómo llama? Nos pregunta a nosotros. El buscapié. El buscapié. No, cuando vos te pide que es un documento internacional. El pasaporte. Exacto. Dice. Lo tiene que saber usted, Ross. Dice, echador de focas. Echador de focas. Y luego diputado, humorista, etc. Ah, qué bueno. Acá hay otra. ¿Cómo se llama el cosito de la pizza para que no se pegue la pizza al cartón? Repetín. ¿Cómo? Repretín. Repretín. Refretín. Refretín. Resalcín. Ok. ¿Cómo era la de...? Acá preguntan si Robocio va a Tecnópolis, que lo quieren ver. Voy a estar con Morrissey. Ah, ¿toca con Morrissey? ¿Qué va a hacer con Morrissey? Voy a bailar. Ah, ¿sí? Veo que Morrissey... El baile del robot, obviamente. Voy a hacer el baile del perrito, voy a hacer el baile... Voy a bailar un poco de reggaetón. Y va a ser el baile de la foca, supongo. También. Acá preguntan, ¿de qué murió verdaderamente Roberto Galán? Murió de un síncope. Ajá. Al cerebro. Ajá. Estaba jugando al solitario con un mazo de cartas. Bueno. Sí. Y acá se quedó tan solo que murió de tristeza. Oh, pobre Roberto. Era todo un galán. Lecolo dice, ¿tenés algún rayo, arma, alarma, calendario o pene particular? Tengo una alarma contra robo. Sí, eso es esa lucecita roja que ayer está... me quisieron robar en Plaza Constitución. Pero usted estuvo acá, no estuvo toda la semana. Salí, no hable más con la con la Z, Robocio. Ayer salí y... Ay, dejó de hablar, le decís. Ayer salí a buscar unos víveres. ¿Víveres para quién? Para que te agarró de gauchesco unos víveres. ¿Qué come? ¿Qué víveres come, Robocio? Coca-Cola cero. A okay. Mí me programaron para aflojar bolones para y todo eso. Únicamente me alimento con Coca-Cola. Okay. Pero dicen que hace mal, le hace mal al hierro. Al humano le hace mal, el robot nos hace mal. Ah, ¿no? Bárbaro. Zeta y yo nos vivimos tomando Coca-Cola. Zeta y su hermano Zeta. Yo quería hacerle una pregunta que tiene tintes existenciales. ¿Hay vida después de la muerte, Robocio? Tres. ¿Tres vidas? ¿Cómo? A, B y C. ¿Y en qué se diferencian una de otra? La A es en el cielo. Uh-huh. La B en el infierno. Sí. La C en Ramos Mejía. La C en Ramos Mejía, perdón. Ese ya es Chirolita, ¿eh? Te iba a decir. Le puse. Chirolita es cuñado mío. Ah, sí. Pero no es un robot. Es un muñeco. Habla como Chirolita. Somos más o menos lo mismo. Somos de la misma familia, del mismo sindicato. Bueno, dicen ahora, ¿qué está haciendo ahora Rambert? No sé quién es. Yo tampoco, pero bueno. No, dice quién es, un filósofo. Ah, ¿qué está haciendo? Una obra de teatro en Carlos Paz con Lelita Carrió, Lili Suyo y Alberto Olmedo. ¿Alberto Olmedo? ¿La vuelta de Olmedo? Sí, muerto. Muy... ¡Epa! Ocio, se queda, nos vamos. Me quedo. Se queda... con nosotros al final. Lo dejamos enchufado. Bueno, sigan haciendo preguntas, que sigue respondiendo Rambocio. Rambocio. Jamás funciona el ascensor. Pasa de largo el autobús. Aquí estoy yo y aquí estás tú. ¡No puedo! ¡Márchate, márchate ya! Buenos días, ¿cómo estás? ¿Se queda? Robocio, Robocio. Acá estoy. Acá tengo otra pregunta. ¿Cuál es el método, el mejor método para la inseminación artificial? El disparo al corazón. Pero no, el disparo al corazón, ¿dónde está ahí? ¿Están faltando elementos? Ninguno. ¿Qué? Un arma, ¿qué? Una bala y un disparo. ¿Y con eso embaraza a la mujer? Sí. Es muy peligroso, pero se puede. ¿Usted tiene casos documentados de que haya sucedido? Prohibido el paso, precaución. El disco rojo frena, stop. Tres tristes tigres intrigan. Ruge la selva de metal. Me desconcierta, totalmente. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el rock y el pop? El pedal de distorsión. Pero no tienen que ver con una cuestión de compases o de... Compases se usan los matemáticos. Sí. El pedal de distorsión, por ejemplo, usaba Jethro Tull. Ajá. Se le mezclan los personajes. ¿Jethro Tull qué hacía? Rock. Y Luis Aguilé, que no tenía pedal de distorsión, usaba pop. Este es el robot más trucho de la historia. Sí. Yo, lo desconectamos, lo traemos a Gustavo. Hay como cinco personajes. ¡Tan trucho será vos! Vamos, señores, disculpen esta infortunio. No, acá tengo una buena pregunta que le hace. El Lecolo le dice, ¿cómo se masturba un robot, Robocio? El robot se masturba yendo a en el tren Sarmiento hasta Ituzaingó. Cuando llega a Ituzaingó, se baja y va a la pizzería Kentucky. Pide una grande mozzarella y le mira el mozo a los ojos y le dice, como diciéndole, vamos al baño. Le pega con un disparo en la nuca, lo aniquila, se le sube arriba y le saca la virome del... bolsillo del saco que todos los mozos de Kentucky tienen. Rocío. Firmo pagaré y va al Banco Nación. Le agradezco. Con lo que cobra, se compra una... Le vuelvo a agradecer. Caja de Prime. Se lo pone en el pene que le agradezco por tercera vez. Y empieza con la mano a darse frote. Esto fue Soy tu Padre. Frota, frota, frota. Programa número 18. Con un tema de Iria Curiaki. Volvemos a mover, que viene. A mover el culo, dice John Dosso. Gracias por todo. El culo, ¿no? Pues como cool, pero con culo, y... como si fuera el culo. Disculpen, ¿no? Y eyacula y bueno, ahí le pega a la señora en el ojo y la deja así, lamentablemente, porque nosotros queremos ser muy fuertes.